en el Autoniza. Y estamos felices porque hemos visto por lo menos 3 personas que se han llevado ya su carro. Han sido de todo, han sido híbridos, han sido habituales con gasolina, pero la gente, la sonrisa lo demuestra todo. Y bueno, continuamos con Andrés y precisamente quiero hablar sobre una camioneta que recién vi que se la llevaron y fue un festejo tremendo, y es una camioneta que es la Gran Vitara. Tú me dices que también es híbrida, cuéntame un poquito más. Sí, Marisol, contamos también con el nuevo diseño de Suzuki, que es la Gran Vitara. Es una camioneta con una hibridación ligera. La contamos con tres versiones, que es mecánica 4x2, mecánica 4x4 y automática 4x4. Esta camioneta cuenta con un excelente espacio también para la familia. Tiene una motorización de 1500 centímetros cúbicos y cuenta con el motor turbo Dual Jet, que es la última tecnología en Suzuki. Bueno, y entonces hay varias opciones, ¿no? Recordemos que también nos hablaste del Swift, el Suzuki Swift híbrido. ¿En cuánto estaba? Recordemos. Marisol, ese vehículo lo tenemos hoy en Autoniza en 71.490.000 pesos. Y la otra referencia que me mostraste también, que es la otra camioneta, recuérdame la referencia y el precio, por favor. Suzuki Fronts desde 102.990.000 pesos. Y para estas tres referencias supongo que hay descuentos para los oyentes de la FM, ¿no? Claro que sí, descuentos exclusivos solamente acá en Autoniza, hasta 20 millones de pesos en descuentos. Así que ya lo saben, aprovechemos este día tan espectacular que está haciendo en Bogotá y los esperamos Avenida Boyacá número 170-71, una invitación de la FM. Mi vida, ¿me dices la hora? Mi vida, a las 11:35 de la mañana en la FM. Momento de un yogurt original Alpina, con millones de probióticos que ayudan a normalizar las funciones digestivas. Hecho con leche Alpina. Tam, taran, tam, tam. Son 20. Los 20 superclásicos. La FM. Mis 3 superclásicos. Y para esta oportunidad, una invitada que adoro, que quiero con mi corazón y que tengo la suerte de llamarla amiga mía. Ella es Carolina Cruz y hoy nos presenta sus 3 superclásicos. Estos son los 3 superclásicos de Carolina Cruz. 3 canciones de mi vida que me conecten mucho, mucho con las vivencias, con lo que me ha pasado, con los momentos felices, los momentos del amor, muchas cosas. Una canción con la que me identifica además ya todo el mundo es Mis ojos lloran por ti. ¿Por qué me gusta tanto esa canción? Porque imagínense que cuando yo vivía en Cali teníamos en la casa una jovencita que nos ayudaba con absolutamente todas las labores del hogar. Digo jovencita porque ella era muy joven, tenía como unos 18 años en esa época. Yo tendría, no sé, unos 12, 11 más o menos. Ella se llamaba Mari, porque hace muchos años no la veo. Y Mari todo el día ponía Mis ojos lloran por ti, mejor dicho, a todo volumen. Yo llegaba del colegio y ella no me dejaba concentrar mientras yo estudiaba porque escuchaba esta canción 200 veces al día. Y la escuchaba todo el tiempo, ella la había grabado en un cassette y ponía el cassette y volví y lo echaba para atrás y otra vez le ponía play, lo echaba para atrás y le ponía play. Y así me aprendí Mis ojos lloran por ti. Por eso es una canción que me trae tantos recuerdos de mi Cali bella, en el barrio La Flora, en una casa muy linda en la que vivíamos, y además me la sé de memoria, aunque no lo crean, me la sé de memoria. Canción que me recuerda esa época de salir a rumbear, que ya me dejaban salir a rumbear, ya tenía mi primer novio, todo lo que tiene que ver con salsa, Gilberto Santa Rosa, Jerry Rivera, Rey Ruiz, ¿quién más? Bueno, tantos salseros, pero la más importante para mí, el grupo Niche. Y una de mis canciones favoritas, que también me la sé de memoria, que la bailo en todo momento, porque aunque me gusta mucho el reggaetón y soy melómana y me gusta la música, mi favorita hoy y siempre será la salsa. Gotas de lluvia, me encanta esta canción. Gotas de lluvia, dame valor, que yo quiero saber la forma de olvidar.